Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Sábado, 19 de agosto. Alegre es el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y serán fuertes. Busquen su rostro sin descanso. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes. Concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, habló Josué al pueblo y le dijo: teman al Señor y sírvanlo con toda la sinceridad de su corazón. Apártense de los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río Eufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero, si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora, ¿a quién quieren servir? ¿A los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates? ¿O a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitan? En cuanto a mí, toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios. Nos protegió por todo el camino que recorrimos, y en los pueblos por donde pasamos, expulsó a todos los que habitaban el país al que llegamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué le dijo al pueblo: no creo que ustedes puedan servir al Señor, porque es un Dios santo y celoso, que no perdonará sus rebeldías y pecados. Si después de todo el bien que el Señor les ha hecho, lo abandonan para servir a dioses extranjeros, Él los castigará y acabará con ustedes. El pueblo le respondió a Josué: no nos sucederá lo que tú dices, porque ciertamente serviremos al Señor. Josué le dijo al pueblo: ustedes son testigos de que han elegido servir al Señor. Respondieron ellos: somos testigos. Josué les dijo entonces: apártense, pues, de los dioses extranjeros que tienen y vuelvan su corazón al Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué: serviremos al Señor, nuestro Dios, y obedeceremos sus mandamientos. Aquel día, Josué renovó la alianza del Señor con el pueblo y le impuso a este mandamientos y normas en Siquem. Josué escribió estas cláusulas en el libro de la ley de Dios. Tomó luego una gran piedra y la colocó al pie de la encina que había en el santuario del Señor. Josué le dijo a todo el pueblo: esta piedra será testigo, pues ha oído todo lo que el Señor les ha dicho. Ella será testigo contra ustedes cuando quieran renegar del Señor, su Dios. Por fin, Josué despidió al pueblo y cada uno se volvió a su casa. Algún tiempo después, murió Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, a la edad de 110 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 15. El Señor es nuestro Dios. El Señor es nuestro Dios. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. El Señor es nuestro Dios. Bendecirá el Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. El Señor es nuestro Dios. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. El Señor es nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita a la infancia espiritual, a una alianza de esperanza y de confianza en Dios. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Recordándoles que, como todos los sábados, María es como ese faro, como esa luz que nos ayuda a que, como ella hizo, la palabra sea leída con espíritu de fe. La palabra sea escuchada no con distracción, sino con mucha atención. Y que la palabra llegue al corazón, como ella la vivió, le vivamos nosotros. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, continuamos en este tema importantísimo. Capítulos 18, 19 de Mateo son el espejo de la vida de la Iglesia, lo que la Iglesia debe tratar de vivir. Recordemos que la Iglesia es la nueva alianza. En las Santa Misa dice el sacerdote, refiriéndose a las palabras de Jesús: este es el cáliz de la nueva alianza. La alianza se celebraba con una víctima. Nosotros estamos en una alianza, en un matrimonio con Dios. Sí, ayer hablábamos del matrimonio. A los anillos de boda se les dice alianza, ¿verdad? Me comentó una persona que precisamente había perdido el anillo del matrimonio en lavando los platos, no sé qué le pasó, y que lamentaba mucho porque era un signo material valioso o poco valioso, pero de los años y de la vida que había dedicado al amor en el matrimonio. Ojalá que, aunque se pierda el anillo material, pues no se pierda esa alianza espiritual, que es fundamental, difícil, pero importantísima. Por eso hoy Josué hace una advertencia al pueblo. Le dice: ustedes van a entrar en la tierra, hay que ser fieles al Señor. Sí, sí, sí, seremos fieles al Señor. Y dice Josué: no creo que ustedes puedan servir al Señor porque es un Dios santo y celoso que no perdona las rebeldías. Ellos contestan, no, que sí, que sí. Recuerdo que una vez estábamos en un matrimonio y prometen ustedes ser fiel en el buen tiempo, en el mal tiempo, la pobreza, la riqueza, la salud, la enfermedad. Y el esposo no escuchó en qué cosa dijo. Y claro, fue un olvido momentáneo. Pero nosotros estamos llamados a la fidelidad al Señor. Aunque la vida nos toque a palos, pero Dios siempre nos trata bien. ¿Por qué la gente deja la fe católica? ¿Por una Biblia? ¿Porque le ofrecen bendiciones? ¿Porque le cayó mal el párroco? La fidelidad a la fe de nuestros padres es fundamental. Eso que requiere un espíritu sencillo. Dice Jesús, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. El niño puede ser reprendido, a veces se pelean los niños, a ratos están jugando juntos y siempre confían en su papá, en su mamá. Eso es el modelo de la vida de la iglesia. No son niñerías, caprichos, berrinches, no. Es la confianza, la capacidad de olvidar la ofensa para jugar de nuevo, ¿no? A veces nosotros estamos envejecidos de todo aquello que guardamos en el corazón porque no lo hemos perdonado, como los niños perdonan. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. En la meditación de hoy, queremos, hermanos, naturalmente preguntarnos en primer lugar, si nos preguntaran, ¿van a ser fieles a Dios? ¿Diríamos sí o diríamos lo mejor, si Dios me ayuda? Porque Dios ayuda a ser fiel a Él mismo. Tú y yo no podemos. Estamos siempre débiles, hombres, mujeres de poca fe. Pedimos ayuda a Dios para ser fieles en aquello que nos toca, por ejemplo, en el matrimonio, en la familia. La segunda pregunta, tenemos ese espíritu de los niños. Como digo, no son niñerías, no. Hay niños tremendamente traviesos, crueles, ¿verdad? Que le queman la cola al gato. No, se trata de confiar. El niño confía. Ya mi papá, ya mi mamá me van a ayudar. No estoy solo, el niño no se siente solo. Y si se siente solo será una película. Tenemos confianza en Dios y esa serenidad y alegría de perdonar para poder seguir el juego en la vida. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, no comprendemos el misterio de los niños. Por eso dice que reprendían los apóstoles a los niños que querían acercarse. Pero tú sí, porque tú eres el más inocente y el que siempre confía en el Padre. En eso queremos parecernos a ti y ser como los niños que olvidan la ofensa y vuelven a confiar. Y con poco se alegran. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos por intercesión de los santos que han pedido la infancia espiritual, que es la confianza, que es el espíritu de poner la vida siempre con esa confianza en las manos del Padre, que siempre nos cuida. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. En la contemplación de hoy, el Salmo 15 dice, el Señor es nuestro Dios. El Señor es nuestro Dios. Esta afirmación había que revisarla, ¿eh? ¿Tu Dios es el Señor o tu Dios es el dinero? ¿Tu Dios es el materialismo, la venganza, el vicio, el erotismo, el sexo? En fin, hay muchos dioses por ahí tocando las puertas, pero este Dios que pide fidelidad y pide confianza, como los niños, poner en Él nuestra vida todos los días, aunque seamos muy importantes, muy poderosos, pero poner en sus manos en nuestra vida todos los días, pensando en Jesús que está con los niños y los niños están alegres con este maestro bueno, decimos una vez más, el Señor es nuestro Dios. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy en la acción, queremos, hermanos, pues ante todo, tomar en serio esto de que tenemos una alianza con Dios. Una señora me dijo, es que en el bautismo yo no estaba consciente porque tenía 9 meses. Mi padrino respondió y entonces yo no sé si respondió, yo no sé qué dije. No, pues tu bautismo es válido. Tomaste un compromiso, renuncian a Satanás y aceptan al Señor. Y sí, ese compromiso es válido, pero hay que ser fieles realmente al Señor. Todos los días decirle, Señor, tú eres mi Dios y no los otros dioses que se me ofrecen. En segundo lugar, queridos hermanos, pues sí, hoy día a los niños se les pervierte, ¿no? Hay pornografía infantil, hay tráfico de niños. Bueno, en este caso los niños no son culpables, son víctimas. Pero, evidentemente, hay que salvar en el niño aquello que siempre está en peligro. Ya no se lleva a los niños a la iglesia, a la parroquia. Hay un país donde los niños sí se bautizan, es un milagro, ¿no? Países que se llaman desarrollados y que del norte de Europa y que tienen todo el dinero del mundo, crecen los niños como que son matochos, a la pura suerte. Que los niños siempre se acerquen a Dios desde el bautismo, la primera comunión. Eso es el más santo deber de los padres. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.